voy a olvidar, aunque lastime el recuerdo. No, no te voy a olvidar, yo siempre te voy a amar, aunque no nos perdonemos. No, no te voy a olvidar. Mi vida se hizo un lamento, ando borracho de amor sobre esta tierra de sal. No caben más sufrimientos. Un beso aquí en mi corazón, dejo tu boca para después decir adiós sin compasión. Ya nadie más podrá calmar mis ansias locas. No, no te voy a olvidar, ni mi caricia en tu pelo, junto al sabor de tu piel, el sonido de tu voz es dueño de mi desvelo. No, no te voy a olvidar, aunque lastime el recuerdo. Vuelve tu beso a dejar, porque aquí mi corazón ha de esperarte despierto. Un beso aquí en...